se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Saludos amigos, amigas de América Latina y el Caribe, bienvenidos, bienvenidas a Contacto Sur de hoy viernes 8 de junio del 2018. Les saluda Rocío Guaman Cóndor Paz desde Quito, Ecuador, la sede de la Coordinación General de ALER. Iniciamos con las noticias de este día. En México, a 3 años y medio, no se conoce la verdad de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Y en Argentina, el gobierno anunció acuerdo con el FMI por $50 mil millones. Y en Colombia, gracias a la formación política, las mujeres pasan de ser víctimas a ciudadanas. Y empezamos el desarrollo de las informaciones en México, porque han pasado 3 años y medio y las autoridades mexicanas no han localizado a los estudiantes de Ayotzinapa. Un tribunal mexicano ha ordenado esta semana la creación de una comisión de investigación para la verdad y la justicia para el caso de Ayotzinapa. Vamos a dar paso a nuestra compañera Sandra Luz Cruz, que nos reporta desde Radio Guayacocotla. Queda sepultada la verdad histórica del gobierno en el caso Ayotzinapa. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos acabó por sepultar la llamada verdad histórica del gobierno de Enrique Peña Nieto sobre la conclusión a la que llegó por la desaparición de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, Guerrero. Hasta la fecha, y a pesar de que hay toda una institucionalidad trabajando en las investigaciones de este caso, el Estado mexicano no ha alcanzado los objetivos de la propia investigación: encontrar a los estudiantes. Esto dijo Esmeralda Troutiño, relatora de dicha comisión, al presentar un informe del caso. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se unió a la decisión del Tribunal Colegiado del Estado de Tamaulipas, que desmoronó la famosa frase del ex procurador general de la República, Jesús Murillo Caram, sobre la verdad histórica, según la cual los 43 normalistas fueron quemados en un basurero en Cocula por miembros del crimen organizado del Estado de Guerrero. La investigación ha sido exageradamente lenta. No puedo concebir que llevemos más de 3 años y medio y no tengamos un resultado que pruebe lo que realmente sucedió, dijo Luis Vargas Silva, el otro relator de la Comisión Interamericana. La exigencia general de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es que el Estado mexicano siga buscando, investigando, persiguiendo y sentenciando hasta que se logre conocer la auténtica verdad de lo que pasó con los normalistas en Iguala, Guerrero. Para el Contacto Sur, desde Radio Guayacocotla, Sandra Luz Cruz. De México vamos a trasladarnos hasta Argentina, porque allí el gobierno anunció un acuerdo con el FMI por $50 millones. Entonces vamos en vivo y en directo con nuestro compañero Pepe Frutos desde el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Adelante, Pepe. Hola, Rocío. Buen día. Buenos días, América Latina. Dijeron que venían a salvar el país y en 2 años y medio... lo entregaron otra vez al Fondo Monetario Internacional. En Argentina, el gobierno informó que endeudará al país en $50 mil millones mediante un acuerdo stand-by con el Fondo Monetario Internacional. Mauricio Macri agrandó la deuda externa en $100 mil millones en 2 años y medio y no solucionó ninguno de los problemas económicos. Tanto que ahora, además de endeudarlo en $50 mil millones más, someterá al país a las medidas que impone el organismo. Recordemos que la última vez que Argentina firmó un acuerdo con el fondo y siguió sus políticas, el país terminó en un desastre social con cerca de 40 personas asesinadas por las fuerzas de seguridad en protestas en distintos puntos del país. En 2005, el entonces presidente Néstor Kirchner saldó toda la deuda con el Fondo Monetario por unos 10.000 millones y terminó con la injerencia de ese organismo en la política del país. Ahora el presidente Macri contrae en un solo acuerdo una deuda 5 veces mayor y a cambio aplicará un ajuste mayor, un recorte de casi 20.000 millones de dólares. A pesar de esto, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, lo anunció como una buena noticia. Hemos acordado un stand-by de acceso elevado. El monto de 50.000 millones de dólares es varias veces la cuota de Argentina, 11 veces, lo cual refleja el apoyo de la comunidad internacional a la Argentina, y es una muy buena noticia que la integración de la Argentina al mundo nos permita tener un apoyo de esta magnitud. Sin embargo, las críticas no se hicieron esperar. El diputado nacional y también máximo dirigente de la Central de Trabajadores Argentinos, Hugo Yasky, aseguró que se trata de un acuerdo ruinoso. Significa un acuerdo ruinoso para la Argentina. Pensá que es una hipoteca que va a costar generaciones levantar y que además nos va a atar a un programa de ajuste feroz que, como lo vivimos los propios argentinos, que tenemos memoria reciente de eso, te lleva a tener mayor desigualdad, mayor pobreza, mayor recesión, salarios que nunca van a llegar a estar acorde al costo de vida, un país entregado prácticamente a la usura financiera, que es lo que vamos a empezar a vivir de ahora en más, e inviable para las mayorías populares, como lo demostró la crisis del 2001. Así las cosas en Argentina. Va a haber un paro de la Central de Trabajadores Argentinos el jueves 14 de junio contra el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, contra los tarifazos, contra los despidos y las rebajas salariales. La CGT, la principal central obrera, debía fijar ayer la fecha de un paro general, pero un llamado a último momento del gobierno dilató esta decisión. El descontento social crece y encima ahora tenemos otra vez al tristemente célebre Fondo Monetario Internacional. Es la información desde Farco. Volvemos con ustedes. Agradecemos a Pepe Frutos por este contacto indirecto y ahora nos trasladamos hasta Colombia, porque allí cerca de 731 mujeres del oriente del departamento de Antioquia que habían sido víctimas por diferentes tipos de violencia, esta semana terminaron su capacitación de formación política y liderazgo, y para ello vamos a establecer contacto con nuestros compañeros de La Esquina Radio de Medellín, que nos informa. Un saludo para América Latina y el Caribe. Un alto porcentaje de las mujeres en Colombia han sido víctimas de diferentes tipos de violencia sexual, psicológica, física y la violencia generada por el conflicto armado. Es por eso que las mujeres del oriente del departamento de Antioquia se han capacitado en la Escuela de Formación Política, un proceso que les ha permitido a más de 731 mujeres hacer su transición de víctimas a ciudadanas. Escuchemos a Beatriz Montoya, coordinadora de la Escuela de Formación Política de las Mujeres del Oriente Antioqueño, y a algunas de las mujeres que acompañaron este proceso. Soy Beatriz Montoya, coordinadora general de la Escuela de Formación Política de Mujeres del Oriente Antioqueño. Hoy estamos en el evento de entrega de certificados de esta escuela, de la que participaron por todos unas 731, porque esta escuela estaba en distintas dimensiones. La escuela tuvo como propósito de que las mujeres, acompañar a las mujeres en su formación para el paso de la casa a la plaza. Llamamos plaza a la plaza pública, pero no fue solamente una formación académica, sino que también hubo un trabajo de incidencia en la que ellas elaboraron diagnósticos sobre la situación del desarrollo de las mujeres de sus municipios. Entonces, esos diagnósticos fueron trabajados por las concejalas y las funcionarias de los distintos municipios, quienes hicieron análisis de cada realidad local y con base en ella hicieron propuestas para mejorar las condiciones de desarrollo de las mujeres. Yo creo que aquí el Oriente Antioqueño, aquí están las cuatro zonas del Oriente. Entonces, de alguna manera todas han sido muy tocadas por la guerra, pero también ahora han pasado de su papel de víctimas a su papel de ciudadanas. Blanca Toro, del municipio de San Francisco. La Escuela de Mujeres Políticas, que damos el paso de la casa a la plaza con mirada no patriarcal. Que ya no somos sujetas a estar en la casa, sino que podemos salir a la plaza, hacer otras actividades diferentes, como estudiar, trabajar, y siempre en pro de capacitarnos cada día, salir más adelante las mujeres de nuestros territorios. María Eugenia Hernández, este proceso me ha dejado un aprendizaje muy grande y un conocimiento muy especial, un aprendizaje como ser humano, como persona, un crecimiento como mujer, en el empoderamiento, aumento de la autoestima, del amor a mí misma y del amor a las demás mujeres y a todas las personas. Sí, hay mujeres víctimas porque todos sabemos que el Oriente Antioqueño fue una zona muy afectada por el conflicto armado en Colombia en sus años anteriores y de hecho pues sabemos que muchos hombres y mujeres murieron en esta guerra y fueron más los hombres que las mujeres, aunque también hubo mujeres. Entonces tenemos muchas mujeres víctimas que han perdido los esposos, los compañeros, los padres, los hijos. Este fue un informe de La Esquina Radio, Medellín, Colombia, para Contacto Sur. Y continúa la marcha de la ternura. Los organizadores y las organizadoras de la Caminata de la Ternura hacen un llamado a maestros, maestras, estudiantes, comunidades, padres, madres y representantes a sumarse a la campaña Cero Violencia, 100% Ternura para hacer frente a la violencia contra niños y niñas. Vamos a establecer contacto con Mireya Bonilla de Vatican News que nos informa. América Latina comienza su lucha contra la violencia en la niñez a través de la campaña Cero Violencia 100% Ternura, una acción de movilización social que se manifestará a través de una caminata llamada Huellas de Ternura, una marcha que atravesará todo el continente de Sudamérica. Nos da más detalles Monseñor Humberto González Franco, oficial de la Pontificia Comisión para América Latina. Una campaña, una emprendida como también respuesta a lo que el Papa nos pide de cero tolerancia con el abuso de los niños, de cero tolerancia con el maltrato, el daño que se le hace a ellos, pero también una campaña para ejercitar eso que el Papa dice, la carinoterapia, la ternura que se debe imprimir en los seres humanos porque es urgente hacerlo. Monseñor, es una marcha que comienza hoy en México y que terminará el año que viene en la Patagonia Argentina. Va a pasar por diferentes países. ¿Cuáles son las actividades que se van a realizar? Por todos los países, como lo acabas de decir, durante este año 2018 va a abarcar los países desde México y todo Centroamérica y el Caribe. Y el año entrante, 2019, se empieza desde Venezuela, Colombia, Ecuador, hacia abajo hasta llegar a la Patagonia. Hay una serie de actividades que se realizarán con ellos. El primer domingo, este domingo será en México, el primer domingo se hace una actividad donde el obispo de la zona designan un equipo coordinador, designan un lugar, un santuario, un lugar de peregrinación, donde se convocan multitudinariamente las personas para que vayan allí, especialmente los niños, y se hace una actividad, una celebración, hay actividades lúdicas, hay actividades recreacionales, pero también hay actividades de una palabra, una liturgia de la palabra, de oración, de bendición, de compromisos, y se hace de manera que se involucren y se tengan presente a todos los niños y a todos los entes que puedan participar apoyando, promocionando, porque se trata de hacer una denuncia del mal que se hace contra los niños, pero al mismo tiempo involucrar a la escuela, al colegio, a la familia, a las entidades, a que a los niños se les tenga en cuenta, se les brinde ternura y se les quite totalmente los abusos que contra ellos se cometen. Y finalizamos en Uruguay porque allí la conservación de los cursos de agua se convierte en prioridad. Para informarnos más al respecto, establecemos contacto con nuestros compañeros de La Cotorra FM. El Centro Uruguayo de Tecnologías Apropiadas está desarrollando planes piloto para la conservación de los cursos de agua. Este fin de semana lo hará en Laguna del Cisne, departamento de Canelones. Para conocer más de la experiencia, entrevistamos a Federico Bisocero. En este caso, lo que estamos trabajando junto con el gobierno de Canelones, con la intendencia, pero también fundamentalmente con los productores familiares, estamos trabajando en dos cuencas, en Santa Lucía y en la Laguna del Cisne, instalando experiencias piloto de cómo cuidar, digamos, los cuerpos de agua a partir de establecer zonas de amortiguación prediales, franjas, para darte una idea, que van entre 40, 50, 100 metros de, desde los cuerpos de agua, con un cuidado especial, es decir, franjas en las cuales no se mueve tierra, o se mueve específicamente para establecer cultivos forrajeros de largo plazo, y después fundamentalmente en los bordes de los cuerpos de agua rehabilitar un cordón de vegetación riparia o ribereña que proteja, a partir de la filtración de las raíces, proteja el agua, el recurso hídrico. También junto con esas esa primera línea de vegetación ribereña, que ahí hay plantas especializadas que trabajan en eso, como los sauces, los alambíes, siempre trabajando con plantas nativas o intentando trabajar con plantas nativas, ¿verdad? También asociamos o consorciamos plantas funcionales. Por ejemplo, ahora estamos trabajando fuerte con los frutos nativos, en especial el arasá y el guayabo del país. Entonces ahí vamos generando zonas que cumplen dos dimensiones o dos funciones principales. Una, no pierden sentido productivo o de uso para el productor, y por otro lado están cumpliendo una función ambiental que es filtrar o depurar los escurrimientos superficiales, el arrastre de partículas, las posibles sustancias, sean orgánicas o inorgánicas, que de otra manera irían a parar a los ríos y arroyos. Para Contacto Sur, desde el Cerro de Montevideo, informó La Cotorra FM. Y hasta aquí Contacto Sur matutino del día de hoy, 8 de junio del 2018. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Para nosotros, informarle es un placer. Ale, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo. Ale, 2020. Te toca y te prende.